8 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Bueno, recién anticipábamos la información sobre lo que se trató en el Consejo Municipal de Seguridad en la jornada de ayer, con la participación de Sociedad Rural, de Cámara Empresaria, de vecinos que trabajan en el Consejo de Seguridad, del Gobierno Municipal, de Policía y demás. El tema que se trató centralmente es el tema del delito rural. Estamos en contacto con el jefe de gabinete, con Héctor Vital. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contanos un poco sobre esta reunión y bueno, y este tema que se trató en la reunión posterior, en donde la Sociedad Rural hizo un reclamo público de mayor compromiso el domingo pasado. Así es una reunión de las ordinarias que hacemos del Consejo de Seguridad y nos pareció oportuno abordar el tema del delito rural, atento la petición que habían hecho las autoridades de la Sociedad Rural, y de trabajar en conjunto, en tanto el municipio con ellos, con la policía. Y bueno, ya se tomaron medidas, digamos, que creemos que van a influir favorablemente. Por eso invitamos anoche a que estuviera presente el jefe distrital, donde él obviamente amplió los operativos que se están haciendo y la presencia preventiva en distintos lugares, especialmente los sectores que resultaron denunciados por la Sociedad Rural como más expuestos a casos de abigeato. Y por otro lado también le pusimos en conocimiento de la decisión del intendente municipal de elaborar un proyecto de decreto respecto de la comercialización de carne en el partido La Barría y las cadenas de distribución, y algunos requisitos que van a tener que tener estos comerciantes para mantener la habilitación u obtener la nueva habilitación. En este caso es que tendrán que presentar una solicitud de antecedentes penales, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en la nación, con lo cual se va a limitar, digamos, que se puedan operar este tipo de faena clandestina o carne que se obtiene de manera ilícita a través de comercios que están habilitados legalmente, ¿no? Uh-huh. Esto fue bien recibido por las autoridades de la Sociedad Rural que estuvieron presentes, ayer estuvo el presidente y miembros de su comisión. Y también a sugerencia de la Sociedad Rural se va a comprar una máquina peladora de lo que es señales y demás, y ponerse a disposición de la Sociedad Rural para los operativos de control que realizan en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Ha habido un crecimiento del delito rural de abigeato? Al menos, ¿cuáles son las diferencias entre la estadística de la policía y las que maneja la Sociedad Rural? Sí, por ahí no hay una concordancia entre ambas estadísticas, pero eso no es lo más importante. Creo que lo más importante de anoche es la voluntad de contribuir desde los espacios, desde la Sociedad Rural, y trabajar en conjunto con el municipio y con la policía de la provincia de Buenos Aires. Anoche ya analizamos la decisión que se va a tomar en el día de hoy de hacer la compra de los 13 vehículos para reforzar la planta de automotores de la policía en el distrito. Son 7 camionetas y 6 automotores. Ya han hecho las ofertas las empresas del rubro, así que eso va a reforzar obviamente las tareas de prevención. Y asimismo vamos a acompañar tanto a la Cámara Empresaria como a la Sociedad Rural a solicitar una entrevista con el fiscal general, con el doctor Serradelo, quien él disponga, para ponerlo en conocimiento, digamos, de las inquietudes que hay respecto de la marcha de las investigaciones, de algunos hechos que, si bien la policía ha aprendido a los presuntos delincuentes, todavía no hay resolución en algunas causas. Y bueno, es de interés mutuo, digamos, de Consejo de Seguridad, de la Cámara Empresaria, Sociedad Rural y el Departamento Ejecutivo, tener esa reunión lo antes posible. Y seguramente, previamente, tendremos una reunión también con el Intendente Municipal para compartir estos criterios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos a la justicia, precisamente, Héctor? Especialmente lo que ven tanto de la Sociedad Rural, de la Cámara Empresaria, que denotan ellos el esfuerzo que están haciendo ellos, lo que se hace desde el municipio a través del Consejo de Seguridad, y bueno, que ellos consideran que la policía también está trabajando fuertemente en esto y quieren tener el mismo compromiso de parte del Poder Judicial, ¿no? Por lo menos tener reuniones habituales, aunque sea una vez por mes, con representantes del Poder Judicial, para intercambiar esta información y ver en qué se puede cooperar para que las penas sean efectivas, digamos, y que no tengamos a a los delincuentes que son aprendidos y a los pocos días están nuevamente en circulación por la ciudad, ¿no? Esta incorporación que mencionabas de 13 nuevos patrulleros que se van a hacer a través de la compra del municipio con fondos de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se van a distribuir estos nuevos vehículos? Mira, las camionetas mayoritariamente van a ir todas a la zona rural y obviamente los vehículos a la planta urbana, tanto de la ciudad como de alguna localidad donde haya que reforzar. Son 7 camionetas Ford Ranger, así que son aptas absolutamente para destinarlas a la zona rural. Seguramente recuperaremos algunas de las que están en zona rural para tareas, digamos, de acarreo y demás que se hacen aquí en la planta urbana, pero las nuevas van a ir todas a la zona rural, ¿no? ¿Y los vehículos? Los vehículos van a ir acá a la planta urbana y algunas distritos serranos seguramente que hace falta reforzar. ¿Qué ha pasado con los patrulleros que han chocado? Se han reparado todos. Durante estos últimos 2 meses nos tomamos la tarea de tener toda la planta de automotores y camionetas que tiene la policía, que son más de 50, en buen estado de circulación, y lo mismo que las motos. O sea, la inversión ha sido muy muy fuerte en este sentido. Al mes de octubre se han invertido casi 1.200.000 pesos, de los cuales 700 son de combustibles y casi 400 en reparaciones. Así que estamos en ese sentido muy conformes. Ha habido un gran trabajo de los integrantes del Consejo de Seguridad, tanto de la Cámara Empresaria como de la Sociedad Rural, de estar en contacto directo con los responsables de cada una de las comisarías y subcomisarías para mantener las patrullas en orden, ¿no? Ahora, esta incorporación de los 13 nuevos patrulleros, y al menos los que se van a destinar al casco urbano de La Barría, ¿va a significar un mayor número de vehículos o se van a reemplazar la misma cantidad de los que están dando vueltas? No, como todos los tenemos en circulación, se van a aumentar los que tenemos en circulación. O sea, la idea del Consejo de Seguridad ha sido que no sean dados de baja ni radiados o fuera de servicios, o que sean derivados a otros distritos, sino que queden aquí en Olavarría. Por eso que se los ha puesto todos en condiciones, ¿no? Héctor, estamos a un mes de la puesta en marcha efectiva de las cámaras de seguridad, ¿no? Más o menos. Así es. ¿Qué evaluación se puede hacer sobre esto? Mira, para nosotros es un aprendizaje, obviamente, porque es un sistema de tecnología absolutamente novedoso e incursionando en algo que el municipio no lo había hecho. O sea que se está haciendo la experiencia. Creemos que preventivamente se ha actuado, especialmente en lo que es planta urbana, zona comercial, con mucha eficacia. O sea, uno ve que no hemos tenido prácticamente hechos de inseguridad en la actividad comercial donde están ubicadas las cámaras, y seguramente falta todavía optimizar lo que es el manejo y el protocolo de seguridad con los llamados de emergencia, tanto de policía como bomberos, defensa civil y los sistemas de seguridad médico. Así que antes de fin de mes vamos a tener una reunión con la policía y la gente de defensa civil para terminar de definir el protocolo de seguridad, pero estamos conformes cómo está evolucionando el sistema y ya trabajando en la ampliación de la segunda etapa, ¿no? Bien, ahora, la justicia, la policía, pide como elemento de prueba las imágenes que se registran en casos puntuales, accidentes o demás. Nos han pedido, sí, a través de fiscalía, en algunos casos vía oficios formalmente dirigidos al intendente, y en otro caso hasta con la presencia física de las autoridades judiciales en el propio centro de monitoreo, viendo algún tipo de imágenes, más que nada las que están relacionadas a hechos delictivos, ¿no? Ajá. ¿Y han servido como elemento de prueba? Sí, en algunos casos para descartar algunas hipótesis de investigación, por supuesto. Bien. Héctor, te agradezco mucho, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, el jefe de gabinete Héctor Vitale, hablando con nosotros en línea por la 90, 8 de la mañana, 14 minutos. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música.